se encarguen con una ley justiciera, que no manden a traición a aquellas personas nuestras. Que le juzgue un tribunal y que paguen la condena, para que paguen la condena y que no cometan más crímenes de esa manera, para que sean más prudentes con las personas ajenas y cordialicemos todo y evitemos las tragedias. Fuiste cantador y en la copla tú nos dejas para saludar a tu pueblo con esta quirpa llanera. Orgullo de lo que fuiste, nuestra sangre se lleva. Pidiéndole a la justicia, óyeme quirpa, por lo que te sucediera, por lo que te sucediera en ese pueblo de Huiripa que cantaste esa fiesta. La envidia y el egoísmo y el miedo son cosas serias. Proceden cobardemente y atacan como una fiera. A tierra desconocida, desconocida, hay que ir de otra manera. Hay que ir de otra manera como una 45 y una buena cartuchera. Y unos cuatro guardaespaldas